FM. Siempre. Siempre. Me dicen el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo. Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón. Por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios. Santa María de los Buenos Aires. Matador, qué rico como suena, Vicentico, sus muchachos en la FM, los fabulosos Cadillacs. Y ya estamos entrando a ese calor que nos brinda Aguja y Vinilo con Drixer Gómez. Ahorita prepárense, esa es la radio, hay que llamar los programas con alegría, con entusiasmo, y aquí estamos disfrutándolo al máximo para ustedes, amigos. Ahorita nos pidieron Fondo Profundo de Vilma Palma, aquí llega Fondo Profundo, la canción que termina la tanda, algo de Amadín con los coros de Dr. Alba y la canción Take Me Up. Prepárate a recibir a Jonas Brothers y una canción muy pegajosa del milenio, What Am I Gonna Do, algo de Pet Shop Boys desde Inglaterra con la canción It's a Sin, muy, muy, muy rockero. Aquí llega Motley Crue de su álbum Doctor Feel Good, Kickstart My Heart, y las 3 de la mañana eterna van a abrir esta tandota, la tandota de sábado, Sábado Salvaje. Semana con

and I'm saving come from the town. FM presenta los tips de ajedrez al parque. En el ajedrez debes acostumbrarte a repasar todos tus jaques y capturas disponibles, tanto los tuyos como los de tu rival. Estos pueden ser decisivos. Salvajes. Como tus ganas de vivir y disfrutar al máximo del fin de semana. Con la FM 106.9. Sábados Salvajes. Quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo para cuando extrañe. FM. Siempre. Yo que reviste de dolor jamás viví cosa tan buena. Ese pedazo que tomé quizá de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal. No te más de la ley. Estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábado Salvaje. Sí, aquí llega Drixer Gómez como una palmera en este momento, moviendo su cabello y disfrutando al máximo de lo que va a ser este aguja y vinilo. Ey, prepárate, clase adicto, desde tu casa, ahí desde tu casa, encerradito en tu casa, en tu balcón, en la acera, disfrutando de cada nota que tiene aguja y vinilo y los saludos que nos va a llevar también el señor Drixer Gómez. Solo buen acompañamiento, amigos. Duncan Du viene con En Algún Lugar. The Romantics, What I Like It About You. Algo de AB Logic, la canción de Hitman. Metallica con su famoso One. Lo pidieron ahorita, comenzando. Viene The Pretenders, la canción Don't Get Me Wrong. En la FM, la número uno. La número uno de los clásicos. Siempre feliz fin de semana. Nos escuchamos mañana en Lo Mejor de los Inmortales del Rock, desde las 2 de la tarde. Ahí nos escuchamos. Hasta pronto, amigos.

salvajes. Como tus ganas de vivir y disfrutar al máximo del fin de semana. Con la FM 106.9. Sábados salvajes. Starts to break. Son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre. You hold me tight. Tell me I'm the only one.